Desvío la atención del foco, atiendo al llanto de este corazón roto. Recuerdo momentos felices entre fotos y reconozco que siempre me supo a poco. ¿Cómo dejar de pensar en ti, tía? Ya, o cómo dejar de pensar en ti, tía. He dicho cómo dejar de pensar en ti, tía. No me respondes. Oka, yo, ¿cómo dejar de pensar en ti si lo fuiste todo? Al menos en aquellos días repletos de lodo. Conozco el modo de salir de cada situación. En esta necesito amor, eso es lo que valoro. No, no tengo fuerza suficiente. ¿Y qué? Consigo compensarlo si le pongo fe. Solo me queda renacer siendo más fuerte, pudiendo detenerte si quieres volver. De nada me sirve llorar si no hay motivos. Mis párpados piden auxilio a gritos. Les doy permiso para transmitir alivio al resto de tejidos vivos que integran este organismo. Lucho por mí mismo, no es a causa del egocentrismo, sino que sufro más de lo debido en este abismo. Ya no resido en él y pienso mantenerme activo a través de los escritos que exteriorizo. Y tú, dime qué pasó con nuestra química. Escupo vestigios en cada lírica. No busques una opción entre estadísticas cuando una relación se vuelva crítica. Y tú, dime qué pasó con nuestra química. Escupo vestigios en cada lírica. No busques una opción entre estadísticas cuando una relación no. Te sigo echando de menos, pero ahora toca arrancar. Y es que las últimas veces siquiera pude dialogar. Y ya, aba harto de girar en la espiral del contigo ni sin ti me escapo para respirar. Claro, es tan raro estar estancado a cuenta de una chica que ni tienes al lado. Desolado, terminas anclándote en el pasado sin respuesta para las preguntas que te has formulado. Añoro tu sonrisa, tu piel y su tacto. Esos ojazos cómplices en el instante exacto. No puedo obligarme a borrarlos, así que los guardo a buen recaudo en mi cerebro insano. Ey, salgo de mi propia cárcel. En ocasiones alcanzo lugares impensables, ¿sabes? Mi barco a la deriva supera las tempestades a base de adaptarse al oleaje. Siempre me apoyo en cada frase y fluyo hacia adelante, a pesar de tener presente nuestro trance, lo cual no impide que avance y abra mis puertas como hice antes, con paso firme y aguante. Quisieron cruzarme los cables, aunque me supe mantener al margen ante los ataques. Jaque mate, esta partida tiene que acabarse, con rumbo fijo puesto hasta recuperarse. Y tú, dime qué pasó con nuestra química. Escupo vestigios en cada lírica. No busques una opción entre estadísticas cuando una relación se vuelva crítica. Y tú, dime qué pasó con nuestra química. Escupo vestigios en cada lírica. No busques una opción entre estadísticas cuando una relación no, no.